Y vamos a platicar ahora del periódico El Universal, y le decía yo, su portal de internet, sin duda uno de los más importantes en América Latina. Y para esto le agradezco a Hilda García, su directora multimedia del Universal, que nos tome la llamada. Hilda, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, con mucho interés en platicar contigo de este tema. Comparte, por favor, con nosotros algunas cifras sobre el número de visitas que tiene la página para darnos una idea de la importancia que tiene este espacio. Mira, yo creo que lo sorprendente es que tenemos ya prácticamente 660,000 usuarios únicos al día de lunes a viernes. Hay un interés impresionante por la cuestión informativa. De lunes a viernes es cuando se dispara. Sábados y domingos baja, te diría yo prácticamente que tenemos unos 450,000 a 500,000 usuarios, es decir, baja, tampoco es que baja demasiado, pero bueno, sí baja en cuanto a usuario único, que es diferente a visitas. Visitas llegamos a tener 1,000,000 de visitas al día, prácticamente. Que es importante distinguir entre este usuario único, que es, significa que es una persona en una computadora, y las visitas es que el usuario puede repetir, ¿no? Exactamente, que puede regresar varias veces al día, que una de las cuestiones que tenemos nosotros, que es el minuto por minuto, el hecho de estar actualizando en tiempo real, hace que un solo usuario único se pueda meter varias veces durante el día, conforme va avanzando la información. En tu opinión, y ahora ya nos dabas un elemento, pero ¿qué ofrece una página como la del Universal, en su concepto, digamos, que lo hace tan atractivo y diferente a lo que pueden ofrecer los medios tradicionales? Mira, yo creo que lo importante en esto es tiempo real. En ese sentido, uno de los productos que prácticamente es con lo que arrancó el periódico El Universal y le dio el plus sobre muchos de la competencia, es justamente trabajar las notas conforme van ocurriendo. En esa tónica, bueno, pues tienes un producto de que cualquier cosa que ocurre en el día, mucha de la gente que está en la oficina no tiene la posibilidad o no tiene incluso un radio o una televisión para poder actualizarse. Entonces, la manera como tiene la gente de participar es justamente a través del Internet. Ese es un elemento. Otro básico es el de la participación multimedia. Algo que no te comenté es, además del tiempo, de la cantidad de gente que participa, es el tiempo que la gente se queda en nuestra página. Prácticamente tenemos un promedio entre 18 y 20 minutos que por sesión la gente se queda a visitar el portal. Lo cual es una cifra impresionante porque compites con lectoría. Pero además, cuando estás hablando de que vas por tiempo real o que vas por noticias de último minuto, pues el hecho de decir que alguien se queda por promedio 20 minutos es realmente bastante. Entonces, creo que ese es un punto. Cuando decimos por qué se queda la gente, se queda porque tenemos mucha información. Sí. Mucha información, prácticamente multimedia en términos de tenemos audio, tenemos video. Si vas a hablar de que una nota es importante por una llamada telefónica, pues pones el audio. Si dices que el video es la nota en ese momento, es la referencia, colocas justamente esa pieza. De alguna manera le estás dando un contexto e hipercontexto a toda la nota, lo que hace que realmente la gente participe más con cuestiones interactivas, con cuestiones multimediáticas y no nada más la nota del día o del momento. ¿Cómo ha cambiado? Estamos hablando con Hilda García, su directora multimedia del periódico El Universal. ¿Cómo ha cambiado la forma de trabajar en la redacción estos espacios, Hilda? Mira, por supuesto que esto ha cambiado por dos razones. La primera es que en la mayoría de los medios, y esto es una cuestión referencial, no nada más de México, sino que podríamos poner el ejemplo del New York Times, podríamos poner el ejemplo del periódico El País, empezaron siendo redacciones independientes. Había una redacción digital y había una redacción impresa, y bueno, con todas sus ganancias y con todas sus pérdidas. Las ganancias, pues avanzaba más rápido el área digital en términos de preparación, de capacitación, de tener información que después pasaba al periódico. Y por el otro lado, bueno, la manera de trabajar, pues en dos redacciones, que ocasionaba que a veces le hablaran al funcionario o al político o al artista dos veces del mismo medio, lo cual también implicaba como una reacción medio de rechazo por parte del entrevistado. Y por el otro lado, pues la gente del área impresa ya había, pues tú lo sabes, había construido sus fuentes, ¿no? Entonces todo esto empieza a ocasionar luego tensión. La modalidad que se adquiere del 2005 ahora, y que tiene que ver mucho también con la cuestión financiera, es ya no dos redacciones, sino que empieza el proceso de integración. En esto también hay que tener mucho cuidado. Integración no significa que todo mundo va a hacer de todo y que vas a salir con una computadora, con otro aparato, te vas a enredar entre los cables y al rato no sacas la nota. Lo que hay que entender con todo esto es, hay maneras, flujos y procesos informativos entre el área impresa y la parte digital en una sola y por un objetivo común. Es decir, somos una empresa multimedios o una empresa de contenidos que los distribuye a nivel multimedia. Y ahí es donde empiezan los procesos de integración y empiezan a cambiar los trabajos. La gente de prensa escrita tiene que empezar a trabajar a otra velocidad, empieza a nutrir de información al portal, no nada más la gente del portal, y empieza un trabajo organizativo que es súper interesante, porque lo que descubres de por qué luego muchas veces la gente del impreso no participaba en la redacción web, no era tanto si lo ponías a hacer varias cosas o si en algún momento calificaba hasta de frívolo al Internet. Uno de los puntos muy importantes era la capacitación. Y era pues un miedo terrible a la tecnología, porque pues, durante años estuvimos acostumbrados a trabajar una nota periodística donde teníamos a lo mejor hasta 6-8 horas para producirla, para sacarla trabajada súper bien, con varias fuentes, bien delimitada, pero te dabas tiempo hasta de pensar el ángulo. Hoy en día, bueno, avanza con la información, pero también el avance tecnológico, en vez de perjudicarte, también te ayuda a que puedas trabajar y procesar la información más rápido, ¿no? Ya no hay que transcribir entrevistas, ya no tienes que pasar por otro editor para que te la haga. Entonces, hay una serie de cuestiones que se han puesto interesantes. Finalmente, Hilda García, ya nos has hablado de cómo el trabajar en un portal multimedia como el del Universal cambia o ha cambiado la forma de trabajar. Nos has hablado también de lo que busca el usuario, que es este tiempo real. Pero, ¿cómo ha cambiado la relación con las fuentes? ¿Cómo reaccionan cuando se sube un video, cuando se sube un audio, cuando se está publicando prácticamente en tiempo real lo mismo que ellos están diciendo en un evento? Mira, hay dos cosas que son interesantes. La primera es que reaccionan rapidísimo. De repente tú estás trabajando como trabajarías para cualquier medio y sin embargo sí te das cuenta del impacto que tienen las páginas de Internet sobre la información. Si publicas algo desde un error ortográfico hasta una cuestión de precisión, reaccionan inmediatamente. Y además, pues es interesante porque muchas de las fuentes pues colaboran de alguna manera queriendo participar y dan inmediatamente como el contexto o una contrarrespuesta, lo cual en el portal es muy sencillo estarlo poniendo constantemente, que quizá con el periódico cuando hay una aclaración tengas que esperar al día siguiente para poderlo colocar. En esta tónica, pues si la fuente reacciona rápido y si el medio también reacciona a velocidad, pues puedes poner el contexto de las dos partes de manera inmediata. Muy bien, pues Hilda García, muchísimas gracias por participar con nosotros. Al contrario, Mario, muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Hilda García, subdirectora multimedia del periódico El Universal, en una entrevista propuesta, nos lo escucha Alejandro Navarrete.